Crash 105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Buenas tardes a todos desde Radio Crash en el 105 de la FM y bienvenidos a este espacio musical que hemos dado en llamar Músicas en la Tarde. Y ya sabéis que la forma de poneros en contacto es a través del teléfono 985142345, repito, 985142345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa, musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es. Y como no hay dos sin tres, pues también ahí en el blog de la emisora, en radiocrash.org, nos podéis escuchar, descargar a vuestro reproductor portátil o cuando os venga bien, os haremos gratamente compañía de fondo mientras navegáis, estudiáis, trabajáis, os divertís, en fin, todas esas cosas que se hacen ahí en el ordenador, en internet. Y en el inicio del programa aprovechamos también para saludar a los oyentes de la emisora amiga y hermana de Radio Prat, que redifunde este programa los martes y los sábados. Y también ahí en internet, dentro de las redes sociales, en ese mundo paralelo que tan importante o tan imprescindible ya se nos ha tornado, digamos, a casi todos, bueno, pues podéis estar al tanto de todo lo que sucede en esta vuestra emisora, sugerir, opinar y, como siempre, poneros en contacto para si deseáis hacer un programa de radio que siempre os ha rondado la cabeza, pues bueno, aquí estaremos encantados de hacerlo. ¿Cómo, en qué redes sociales estamos? Bueno, pues estamos en el Facebook y en el Twitter, así que ahí podéis, pues eso, todo lo dicho, lo anterior, poneros en contacto y, en fin, y participar en esta vuestra, nuestra emisora Radio Crash 105 de la FM. Y como viene siendo habitual, y el encargado de la dirección, realización, producción, asuntos técnicos, pero sobre todo presentación y selección musical, quien vos habla, Juan Antonio López, encantado de estar aquí con todos vosotros un miércoles más. Y un miércoles muy especial. ¿Y especial por qué? Bueno, por dos motivos principalmente. Uno, porque nos vamos de vacaciones, es el último programa de la temporada, coincide justamente pues con la última semana de junio, el último miércoles, a ver si vemos la fecha, eso, el 29 de junio del 2016 vamos a emitir este último programa de la temporada. Y especial, segundo motivo, puesto que vamos a dedicarlo a escuchar un disco al completo y una colaboración también de este mismo hombre, de un pianista que realmente me cae la baba, me tiene total y absolutamente embobado. No me canso de escuchar la fuerza, la intensidad y sobre todo la luminosidad que tiene este hombre cuando se sienta al piano. Tengo que deciros que ya escuchamos su primer trabajo. Curiosamente, iniciamos esta temporada con su primer trabajo discográfico, más en concreto el 14 de octubre del 2015, iniciamos la temporada con su famosísimo disco El Monarca y el Virrey al piano única y exclusivamente. Me estoy refiriendo, como no, a este jovencísimo alemán de 25-26 años que responde al nombre de Carlos Zipa. Hoy vamos a escuchar su segundo trabajo discográfico, que podríamos traducir como que toda la vida caminamos. Sí, yo creo que es una traducción más acertada, ¿no? Porque en inglés, digamos, sería toda la vida caminamos, o todo el día caminamos, o toda nuestra vida es caminar. Más o menos esa sería la traducción del año 2014, su segundo trabajo discográfico, donde hay algunas que otras novedades, como la inclusión de algún que otro sonido electrónico, algún que otro instrumento que hay que decir que está total y absolutamente descatalogado, porque Carlos Zipa, amén de ser pianista y un grandísimo músico y compositor, pues tiene una afición personal que es coleccionar instrumentos antiguos. Y en este, su segundo disco, pues ha utilizado varios de esos instrumentos antiguos que él se encontró pues en casa de un amigo allí en un desván, ¿no? Desde una famosísima guitarra baja o de la marca Fairmus hasta un... Bueno, luego, según va avanzando el programa, os cuento algunas cositas de estos instrumentos, ¿no? Que enriquecen y aderezan un poquito más todo lo que son la brillantez y la excelencia compositiva e interpretativa de este hombre, de Carlos Zipa. Así que ya vamos ya, sin más, a comenzar a escuchar. Eso sí, deciros de que vamos a hacer una audición un poco especial. En el disco las canciones vienen separadas, ya lo sabéis, numeradas, pero tienen una continuidad, ¿no? Entonces he seleccionado las canciones, las vamos a escuchar con continuidad, lo cual quiere decir que empezamos con la primera, que lleva el nombre de Fragmento, donde ya vamos a escuchar un sonido de esos instrumentos de colección, que es un aparato de radio de válvulas, un super heterodino, creo que se llamaban en la época, que comienzan y entonces emitían un sonido muy particular, que es este sonido que vais a escuchar, ¿no? Mientras que las válvulas se comenzaban a calentar, pues generaban una especie de sonido, ¿no? El aparato de radio no necesitaba un precalentamiento por aquello de las válvulas antes de que llegaran los transistores, y entonces había un silencio y generaba ese sonido con el cual se abre el disco, ¿no? Que lo sepáis, que los sonidos que vais a escuchar, o este ruido electrónico que vamos a escuchar, pues es de un aparato de válvulas, y luego ya comienza a aparecer, como no, brillantemente la luminosidad, la luz a los mandos, a los dedos, a las teclas del piano interpretado por Carlos Zipa. Así que sin más, vamos con el primer tema titulado Fragmento, que es este sonido que os decía de ese aparato de válvulas, y el segundo de los temas, continuado con él, enlazado, que lleva por título, podríamos traducirlo como Las suaves gotas de la lluvia o Suavemente las gotas de lluvia. Thank you. pues estas eran las suaves gotas de lluvia que nos contaba Carlos Zipa en este su segundo trabajo discográfico que hoy vamos a escuchar en su totalidad. Una auténtica delicia, y vemos ya que sigue trabajando estas dos tesituras, las amplias tesituras del piano. Yo creo que Carlos Zipas las explota a la perfección, ¿no? Ya veis que baja, que va de los bajos a los altos, a velocidades, sube, cambia, en fin, una auténtica maravilla. Tal vez cuando estaba escuchando este disco, y siempre que escucho a Carlos, pues me recuerda un poco que tal vez este juego luminoso, ¿no?, esta intensidad sonora de contrastes que tanto y también él domina, si tendrá algo que ver con relación a su origen, a su, digamos, su pasado musical, ¿no? Su primer pasado musical fue con bandas, digamos, de heavy metal, post-punk, tocando la batería. Ahí es nada, ¿no? A pesar de todo, él de joven, de crío, ya comenzó a estudiar piano en los conservatorios de música. Pero bueno, ya sabéis, los 16, 18, 19 años, la fiebre, vamos a decirlo así, entrecomillado, pues tiene que salir, ¿no? Y él acabó en grupos de este estilo musical, de esa estética, para luego volver otra vez, ya cuando, digamos, asentó un poquito la cabeza, a eso de los 20 años, pues él volvió otra vez a su instrumento de origen, al piano, y bendito sea el día que tomó esa decisión, ¿no? El sentarse al piano y componer estas verdaderas maravillas. Hay que decir, ya que estamos recordando un poquito brevemente la biografía de este hombre, que tiene pues 25, 26 años. No sé exactamente la fecha, el mes en el que nació, pero aproximadamente pues nació en el año 1980, o sea que a lo sumo 25 o 26 años, y ya nos ha dado dos discos realmente maravillosos. Vuelvo a recordaros que si queréis escuchar su primer trabajo, os remito al programa con el que comenzamos la temporada pasada, el 14 de octubre del pasado año, del 2015. Bueno, pues ahí escucharéis el Monarca y el Virrey, ¿no? Bien, nosotros seguimos, vamos con el siguiente de los temas, que es el tema más largo del disco, si lo diré, ¿no? Que viene a una traducción, así sería Aferrarse a la Luz, y también se va a unir a otro tema que se titula Anhelo Secreto. Así que vamos a estar un buen ratito en silencio disfrutando de toda esta maravilla y toda esta composición de Carlos Zipa. Bueno, pues estos serán los dos temas que acabamos de escuchar de Carlos Zipan. Este es su segundo trabajo discográfico que hoy estamos escuchando pues en su totalidad. Y como os decía al principio, este hombre colecciona instrumentos, ¿no? Y en esta parte intermedia entre uno de los temas y el que comenzaba y este último, e inclusive en este final de este tema, yo creo que Carlos Zipan utiliza uno de esos instrumentos, digamos, de colección o extraños o que están un poquito, digamos, apartados del uso generalizado, ¿no? Asumiendo el riesgo de equivocarme, puesto que no tengo el disco físicamente y que no me especifique si realmente lo ha utilizado, yo creo que en esta última parte, si os habéis dado cuenta, cuando se comienza a apagar el piano, comienza a aparecer una pequeñísima vibración, ¿no? Yo creo que está utilizando un instrumento que recibe el nombre de water foam, ¿no? Diréis, ¿y eso qué es? Bueno, pues imaginaros un plato, según la Wikipedia, pues es un plato de acero inoxidable con un pequeño depósito para agua y de los extremos de todo lo que es la circunferencia de ese plato de inoxidable salen diferentes varillas de bronce, tanto de longitud, digamos de altura, como de grosor, ¿no? Y entonces eso es lo que hace el sonido, ¿no? Se suele tocar golpeándolo, curiosamente, ¿no? Pero aquí aparece una foto de un hombre que lo está tocando con un arco de violín, ¿no? Frotando, que yo es lo que creo que aquí hace Carlos Zipa, digamos, que lo frota y ese sonido, esa pequeña vibración que escucháis, ¿no? Es un instrumento muy, muy reciente y descubierto por un hombre que se llamaba Richard Waters, que se dedicó a inventar instrumentos, y este lo sacó de un tambor, de un pequeño tambor tibetano, en el cual los tibetanos pues le depositaban agua, y al tener agua el tambor, pues el sonido, esa vibración cambiaba, ¿no? Ya sabéis que el agua, recuerdo que de ver en directo a un percusionista llamado Arto Turboyazian, en el cual él tocaba los platillos y los metía entre agua, tanto él como, ahora me acabo de acordar, ¿no?, como Trilok Gurtu, este otro percusionista hindú, pues también utiliza el agua como amortiguador, como vibrador de muchos instrumentos de percusión que él utiliza, ¿no? Y bueno, arriesgándome a equivocarme, y ruego que me perdonéis, pues yo creo que en esta última parte él utilizaba, digamos, el water foam, que, bueno, tanto si lo utilizaba en esta ocasión como si no, pues así hemos sabido un poquito más acerca de lo que es este instrumento. Bueno, después de esta pequeña, digamos, charla, vamos con el fragmento número 5, donde Carlos Zipa, pues utiliza, digamos, muchos instrumentos, ¿no?, que no son, digamos, del piano. Thank you. Bueno, pues aquí veíamos un poco la panoplia de todos los instrumentos que utiliza, ¿no? Sobre todo el Glockenspiel, ¿no? Digamos, el sonido de campana, ese pequeño xilofón que todos los niños tienen y que es metálico y que lo único que hace es desquiciar más a los padres, aparte de tener el crío, ¿no? Con ese golpeteo, bueno, pues lo veíamos aquí también en la composición e interpretación del propio Carlos Zipa, también, como no, con una marimba, y yo creo que de nuevo nos volvía a utilizar este waterphone en algún que otro momento. Bien, seguimos y vamos ya al piano solo con este tema que se titula Porque había cosas que decir. Thank you. Thank you. Bueno, pues ahora escuchábamos en esta parte última, yo creo que muy bien, el waterphone, y tal vez mezclado con otro de estos instrumentos, digamos, de colección o raros que utiliza Carlos Zipa en este su segundo trabajo discográfico. Me estoy refiriendo al dulcemele o cimbalón, una especie, digámoslo así, de lira. Ya sabéis que las liras son las cuerdas no sobrepasan la caja de resonancia, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí tiene una serie de cuerdas, también los hay con pedales y se toca con unos mazos y otros tal. Bueno, yo creo que lo utilizaba un poquito ahí. También tengo que pediros perdón porque este no era el tema que teníamos previsto que sonara, ¿no? El que os había anunciado, el porque había cosas que decir, que así se titulaba. Y reconocer también, entonar el mea culpa, porque soy un manazas y últimamente me salto las canciones. No sé qué me pasa con este lector de CDs, que bueno, que no es la primera vez que se me utilice. Y hemos escuchado lo que yo denomino el grueso o la parte, digamos, central, fundamental de este trabajo discográfico de Carlos Zipa, ¿no? Hemos escuchado dos temas largos, dos composiciones intercaladas con lo que él denomina son de fragmentos. Pero bueno, hemos escuchado esta verdadera maravilla de intensidad en el primero de los temas. Ya veis cómo subía el piano, ¿no? Luego nos calmaba un poquito para, con el medio de los temas titulados de la canción Fragmento, para luego volver a subirnos con ese otro tema realmente impresionante, y luego nos vuelve a calmar un poquito, ¿no? con este otro fragmento que acabamos de escuchar. En fin, una verdadera gozada que se nos ha adelantado en el tiempo. Siento que mi torpeza digital, ¿no? Entre comillas, pues haya producido esto. Bueno, de todos modos, vamos a escuchar, sí, ahora el tema que teníamos previsto, este que se titulaba Porque había cosas que decir, interpretado al piano por Carlos Zipa. Bueno, pues este era el tema que teníamos pendiente, que se nos había colado, bueno, que había yo saltado equivocadamente en la anterior ocasión. Bueno, hay que recordaros de que todo lo que estamos escuchando, aparte de ser la interpretación del propio Carlos Zipa, también todas las composiciones son del propio Carlos Zipa. Un hombre, lo que os decía al principio, ¿no?, en esos breves apuntes biográficos, que viene del mundo de la clásica o estudió composición y está estudiando composición contemporánea en el Conservatorio de Múnich en la actualidad, pero bueno, entre sus autores favoritos no descarta nunca a Mozart, Debussy, Ravel, a Steve Reich y a David Lang. O sea que es un hombre de amplias miras y sonidos, como estamos escuchando muy bien y disfrutando bien. Vamos con el siguiente de los temas, que se titula Al salir del tiempo. Bueno, deciros que Carlos Tipaz ha compartido escenario con músicos que aquí conocemos, como pueden ser Hauska y Olafur Arnalds. Todos estos también jovencísimos creadores, sobre todo Olafur Arnalds. Hauska ya es un poquito más mayor, ¿no?, que toca el piano preparado, al igual que en este trabajo y en otro que vamos a escuchar de Carlos Tipaz. Ya os lo adelanto, cuando acabemos este disco vamos a escuchar otras cosas de Carlos Tipaz donde trabajan también el piano preparado, ¿no? Bueno, pues y ha compartido escenario con estos dos y también con Volker Sigurdsson. A la sazón, Volker Sigurdsson es, digamos, el productor, o fue el productor de los primeros o de gran cantidad de trabajos de Björk, y es también, digamos, el artífice de toda esa cuna de músicos que aquí les prestamos atención, que viven en Islandia y que reciben el nombre de la Bedroom Community. Bueno, pues ahí el Volker Sigurdsson pues también está metido en el ajo y ha compartido todos ellos los cuatro escenarios, ¿no? Bien, seguimos, vamos con otro de los temas y luego os hablo tal vez del instrumento más raro de lo que podamos, bueno, raro no, entre comillas, ¿no?, o por lo menos extraño en apariencia y en calidad, ya lo veréis. Bueno, pero de momento nos quedamos con el tema de al piano de Carlos Tipaz. Bueno, pues aquí escuchábamos el piano acompañado de otro instrumento que, bueno, ahora escuchando la música por cascos, en casa nunca la escucho con cascos, y uno se pierde pequeños detalles. Yo creo que es lo que el instrumento que del que os hablaba anteriormente, el dulcémele o el cimbalón, que por cierto, se me olvidó comentaros de que es el antecesor del piano. En un momento dado, cuando comenzó a tocarse ese instrumento, a alguien se le ocurrió ponerlo sobre cuatro patas y usar teclas y mazos para sonar, y a partir de ese momento comenzó a sonar o a surgir lo que sería posteriormente lo que hoy conocemos todos como el piano. Bueno, antes de pasar al siguiente de los temas, voy a hablaros de un instrumento que Carlos Zipa utiliza en esta grabación. No sé en qué momento, porque tampoco conozco su sonido, por lo tanto no puedo deciros si ya lo hemos escuchado, si no lo hemos oído. En fin, recibe el nombre de guitarrete. Es un instrumento de los años 60 que lo inventó un hombre llamado Zacarías en el año 63, más en concreto en 1963, pero a los dos años dejó de fabricarse, dejó de producirse. Diréis, ¿y eso qué es? Bueno, así a grosso modo imaginaros una cajita rectangular de metal, ¿no?, de unos 30 centímetros, con un pequeño mango, un pequeño mástil, ¿no?, muy pequeño, simplemente para sujetarlo. Y de esa caja cuadrada, de ese rectángulo, salen como una especie de púas, unas 30 púas, que es ahí donde el músico lo toca. Es como una guitarrita muy, muy, muy, muy pequeña. Entonces ese pequeño mástil es el mango del aparato, ¿no? Imaginároslo. Y en la parte cuadrada es donde toca el músico esas púas. Por dentro hay todo un mecanismo eléctrico, se conecta a un amplificador y, bueno, ahí tenemos ese sonido que no sé muy bien si en qué momento o si en algún momento lo hemos escuchado, ¿no? En un principio Carlos Zipa lo utiliza en esta grabación, pero yo no sé tampoco cómo suena, porque ya os he dicho que ha quedado total y absolutamente en desuso. O sea, son, digamos, objetos de colección y algún que otro músico, como en este caso el que hoy estamos escuchando, pues lo puede utilizar por un pequeño, digamos, antojo, simplemente porque lo tiene para disfrutar y hacernos disfrutar a los demás, ¿no? Bueno, dicha esta aclaración y ya sabemos un poquito más del guitarrete, que lo podéis buscar en internet y a lo mejor algunos, si sois músicos, pues nos ampliáis esta información o me corregís en alguna que otra explicación que he dado incorrectamente, ¿no? Bueno, seguimos, lo que os quería decir, seguimos en compañía de Carlos Zipa. Bueno, pues este tema breve, brevísimo, que estaba aquí mirando mis notas y se ha acabado repentinamente, bueno, pues era el tema titulado Fragmento número 5 de Carlos Zipa. Vamos ahora con el siguiente de los temas, que es el último tema largo del disco, que es lleva por título, vamos a ver si lo vemos aquí, Por ningún lado. Thank you. Pero hay un tema que cierra este trabajo discográfico, que es, bueno, pues lo mismo que comenzábamos con un aparato de radio antiguo y piano, pues así lo cierra Carlos Tipa. Bueno, pues con el sonido de este viejo transistor a válvulas que había encontrado en casa de sus abuelos, Carlos Tipa cierra este Siempre Caminamos del año 2014, una obra realmente impresionante, fantástica y maravillosa, llena de energía y sobre todo de luminosidad por parte de las composiciones e interpretaciones del propio Carlos Tipa, que hemos escuchado en este su segundo trabajo y, por cierto, en toda su totalidad. He intentado respetar en la retransmisión todo lo que, bueno, pues tal como él lo concibió esta obra, respetando las pausas, que son pausas, pero no las continuidades, aunque hay ese pequeños saltos de silencio entre tema y tema, pero bueno, no lo sé, he decidido no interrumpirlos con la voz, con mi voz, puesto que es más interesante que todo tenga una cierta continuidad, porque el disco la tiene, ¿no? Así que con él os dejo, con este Carlos Tipa, recordadlo, Siempre Caminamos, o Toda la Vida Caminando, del año 2014, pero no dejamos a Carlos Tipa. Veréis, él produce, bueno, su compañía de discos es Danoville Records, una compañía realmente interesante que está ahí en Alemania revolucionando todo lo que, bueno, todo lo que publica. Tiene un catálogo realmente espléndido, ¿no? Y aparte de espléndido, tengo que deciros una cosa, ¿no? Comentaros de que, por ejemplo, uno entra en la página de Carlos Tipa y ve dónde ha actuado, ¿no? Ha actuado por toda Europa, menos en nuestro país, en España, ¿no? Tristemente, ¿no? Ha actuado en Italia, en Francia, en Austria, en Chequia, Alemania, Inglaterra, en fin, prácticamente toda Europa, menos aquí nosotros, bueno, en fin, seguimos siendo un poco la cultura, ya sabéis, ¿no? Cómo está y cómo va a estar, y bueno, cómo estuvo, cómo está y cómo estará por siempre aquí en nuestro país. Yo creo que a mí no me va a tocar ver, digamos, el siguiente paso de nuestra evolución socioeconómica es darle importancia a la cultura. Estamos empezando ahora mismo, ¿no? Estamos en la segunda fase, un poco en el reconocimiento. Eso nos llevará otros 20, 30 años aproximadamente para que se instale ya de alguna manera de forma constante en nuestra vida en España, ¿no? Esperemos. A lo mejor en el final de nuestros días todavía lo vemos o tarda un poquito más, pero bueno, yo calculo que de aquí a unos 20 años, ¿no? Aproximadamente 20 o 30, entre 20 y 30 más bien, pues la cultura pasará a formar parte habitual de nuestra vida y de la sociedad española en general. Bueno, pero me estoy yendo, ¿no? Lo que os decía, en Danoville Records tiene mucha otra gente también participando y creando, haciendo de la vanguardia y desarrollando la música, las ideas musicales, y allí les encargó tanto a Carlos Tipa como a Sofía Gianni, que en un festival que se celebró en el año 2013 en Essen, que compusieran unas piezas para interpretar allí en vivo y en directo, ¿no? Estos dos músicos, hay que reconocer que Sofía también estudió piano, al tiempo que compaginó sus estudios con violín y tiene formación clásica e inclusive ha estudiado en la ciudad francesa de Burdeos o está estudiando allí composición, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron Carlos y Sofía juntos? Bueno, pues mientras que uno tocaba el piano, el otro, digamos, tocaba el piano preparado. Ya sabéis que el piano preparado es tocar todo lo que hay en el interior a modo de jauska, pero ellos, digamos que no incrustaban objetos, ¿no? Sino que aprovechaban la caja de resonancia y la aprovechan, como muy bien vais a escuchar, para hacer percusión, lo que es la madera, tocaban el hierro, el armazón donde van sujetas las cuerdas, no sé si es hierro o de acero, incrustaron alguna que otra cuerda de nylon de guitarra dentro de lo que es la caja de resonancia del propio piano, tocaban las cuerdas del piano, las presionaban, en fin, para crear una serie de distorsiones de sonidos peculiares, que es lo que vamos a escuchar. De esa idea y de ese festival nació un EP que en el que ellos grabaron exactamente lo mismo. O sea, todo lo que vamos a escuchar no tiene electrónica, no existe ningún tratamiento electrónico y simplemente es la grabación in situ, ¿no? de lo que ellos hicieron en el estudio con estas mismas ideas, y previamente lo habían realizado en vivo y en directo en ese festival de Essen. Así que ya sin más, vamos con este Relief, este Revive, de Carlos Zizpa y Sofía Hani. Thank you. Bueno, pues esta pieza que acabamos de escuchar, interpretada por Carlos Zipa y Sofía Gianni, se titulaba El sueño de Anouk. Habéis escuchado, bueno, pues lo que es propiamente el piano y la utilización de todo lo que alrededor, de todos los sonidos que se pueden extraer del piano, lo que os comentaba al principio, ¿no? Digamos, tocando el piano preparado para ese festival de Essen en el año 2013. Una idea original de la compañía Danoville Records de que compusieran una pieza a cuatro manos y al final, bueno, pues acabaron componiendo una pieza, pues bueno, para cuatro manos, pero no tocando las teclas conjuntamente, ¿no? Sino tocando el piano conjuntamente, pero no así, las teclas y extrayendo de él sonidos realmente exquisitos y ricos. Si os preguntáis quién tocaba el piano, bueno, pues yo siempre pensé que era Carlos Zipa el que tocaba las teclas, pero bueno, he visto una foto de estos dos músicos de una actuación y es a la inversa. Es Sofía Gianni la que interpretaba el piano, al menos en esa fotografía, y Carlos Zipa el que manejaba todo lo que había alrededor de la caja, o sea, manejaba no, el que utilizaba lo que es la caja del piano para adornar o enriquecer los sonidos de las teclas. Bien, vamos con el siguiente de los temas, el segundo de los temas de este pequeñísimo corto, de este pequeñísimo EP de dos temas de duración, de dos temas única y exclusivamente que grabaron pues con motivo de ese festival de Essen. Thank you. Bien, pues así finaliza esta colaboración especial entre Sofía Gianni y Carlos Zipa de estos dos únicos y exclusivos temas que hemos escuchado. Hay que decir que como consecuencia de esta grabación, de esta actuación en directo en el Festival de Essen en el año 2013 de estos dos músicos, ¿no?, y compañeros de, bueno, pues en la compañía de discos, en Danovir Records, pues Carlos Zipa decidió componer el disco que escuchamos en su totalidad, su segundo trabajo, el de Toda la vida caminamos, y la inclusión de todos esos sonidos que hemos visto. Hasta ese momento Carlos solo utilizaba el piano, y a consecuencia de este, digamos, trabajo, o como consecuencia, digamos, del trabajo, del enriquecimiento que sufrió con Sofía Gianni y la inclusión del piano preparado, vamos a decirlo así, ¿no?, que interpretaron y que es lo que acabamos de oír, pues bueno, Carlos Zipa decidió en este segundo trabajo incluir toda esa panoplia de instrumentos un poco extraños, algún que otro toque electrónico. Así que, bueno, ya veis cómo la evolución viene sola, o las meras coincidencias, casualidades, pues van enriqueciendo las composiciones de los grandes creadores que hoy hemos escuchado este segundo trabajo y esta colaboración especial de este músico realmente impresionante, jovencísimo él, ya os he dicho, 25, 26 años, alemán, Carlos Zipa, se escribe tal cual como lo pronuncio, ¿no? Carlos en español puro y duro, y Zipa, pues eso, sin más, ¿no? Z-I-P-A. Punto. Así de fácil y así de sencillo es que lo busquéis en internet y que sepáis cosas de él y que lo disfrutemos básicamente con su música, porque lo que os decía, verlo en directo, pues no creo que los dioses sean benévolos. Bueno, y nos quedan unos minutos y, como no, vamos a recordar alguno de los temas del propio Carlos Zipa, porque yo creo que hoy el programa es monográfico y no vamos a escuchar otra cosa. Tenía preparado otra pieza, pero bueno, como nos hemos alargado un poquito en el tiempo más de lo previsto, o me he alargado un poquito más de lo previsto, pues vamos a recurrir al propio Carlos Zipa en ese su Monarch and the Viceroy, el monarca y el virrey del año 2012, y vamos a escuchar precisamente el tema que daba título a ese disco, El Monarca y el Virrey. Thank you. Bueno, pues este era el Monarca y el Virrey, The Monarch and the Viceroy, que daba título precisamente al primer trabajo de Carlos Zipa publicado ya en el año 2012 y que, como os recordaba al principio, también lo tenemos radiado en su totalidad en el programa por ahí, así que buceáis en el archivo sonoro y lo encontraréis. Bueno, y como despedida de hoy, pues lo tenemos que hacer con Carlos Zipa, evidentemente, pero antes emplazaros, daros las gracias, lo primero, daros las gracias por estar ahí al otro lado durante toda esta temporada. Es un enorme placer y un enorme gusto estar ahí a hacer programas para vosotros, para todos los que estáis ahí. Espero que lo disfrutéis siempre como el que os habla lo disfruta cada vez que lo realiza, unas veces con más acierto y otras con menos, indudablemente, pero siempre con esa ilusión y ese deseo de que disfrutéis y sobre todo descubráis buena y nueva música. Un poco esa es la idea principal que rige este programa y quien vos habla. Así que ya como despedida, hasta el próximo miércoles, la próxima temporada que será, me imagino, en octubre del año 2016, pasado el verano nos tomamos unas pequeñitas vacaciones, os dejo con este Human Stain de Carlos Zipa al piano. Cada vez que lo escucho me hace creer más en que Dios existe. Buenas tardes, salud y saludos para todos.